voy porque me pides que me vaya. Me voy y no pienso volver. Cuídate, cariño, las espaldas. Es posible que mañana no haya amanecer. Pedro se marchó de madrugada. Era ya tarde y no había dónde beber. Salgo en la vieja cantina, repleta de mujeres de buen parecer. Empapó su hígado en alcohol y en su boca sabor a venganza. Guarda un revólver con 6 balas, ninguna reservada para este anochecer. Repicaron las campanas a las 8, mientras Lucía bajaba por café. Se oyeron 5 disparos y un cuerpo inerte al suelo cae. Derramaba la sangre por la acera, mientras la gente gritaba por doquier. Pedro corría calle abajo, como buen cobarde y preso del furor. Ya pasaron 3 semanas del suceso. Lucía ya descansa en paz. De Pedro jamás se supo nada, tan solo que una bala acabó con él.